11 y 28 minutos, pero seguimos, vamos a quedarnos con más contenidos, con más cuestiones dentro de lo que es la información local, y en ese sentido vamos a desplazarnos durante los próximos minutos hasta el Instituto Las Cumbres, porque les vamos a hablar de una iniciativa que llega con motivo de la conmemoración mañana del Día Mundial de la Mujer, del 8M, y en ese sentido, bueno, pues nos lo va a explicar la responsable, en este caso del aula de emprendimiento, también del proyecto Inicia. Hemos conversado con ella en diferentes oportunidades. Hablamos ya con Miriam Neira, nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Miriam, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenos días, estaba yo. Encantada de estar con vosotros. Todavía buenos días, es verdad que me he adelantado media hora, pero bueno, aquí ¿sí? en la radio, verdad que entre que... bueno, vamos pensando en siguientes entrevistas, a veces nos ocurre esto. Miriam, que decía que de cara a la jornada de mañana, un proyecto, iniciativa que vamos a explicar a continuación y que tiene que ver sí. con la puesta en marcha, la edición de, bueno, pues una revista titulada Emprendedoras y Empoderadas. Antes que nada, ¿cómo surge este proyecto? Pues mira, te cuento un poco la historia. Remedio Rubiales, que es dueña de la Galería de Arte Proyecto 5, es una academia de peluquería estética que lleva su nombre, de aquí de la localidad de Ubrique, y con la que hemos trabajado en varias ocasiones, es la que me dice que le gustaría hacer algo conmigo sobre mujeres emprendedoras. No, ella no tenía claro el qué, si una especie de folleto, de libro, ¿no?, etcétera. Pero de ahí a mí ya se me ocurrió la idea de hacer una revista, pero con la particularidad de que no quería que dar a conocer una especie de biografía o de currículum de estas mujeres emprendedoras, sino yo quería algo más ligero, ¿no? Que les diese publicidad a sus negocios y al mismo tiempo que pudiésemos conocer algo sobre la personalidad de cada una de ellas, es decir, descubrir pues cuáles son sus opiniones, inquietudes, ilusiones, miedos, y más concretamente, pues esa serie de habilidades que tanto nos interesan desde la perspectiva personal del emprendimiento. Bueno, pues de ahí se me ocurrió una segunda idea, que fue hacerle el cuestionario Plus, es decir, no sé, para quien no lo haya escuchado, pues fue un conjunto de preguntas contestadas por este escritor francés en una especie de juego de sala popular que había que hacían entre los victorianos, y las preguntas pues forman un espectro bastante complejo de la personalidad, desde las aspiraciones personales hasta la sensibilidad, y por mi parte, yo he tuneado un poco también el cuestionario, he incluido algunas también sobre emprendimiento y sus habilidades. Y ya luego, por último, ya con la idea y la intención de publicar la revista para el 8M, porque dijimos mujeres emprendedoras, pues viene genial para el Día de la Igualdad, pedí colaboración a mi compañera Eloisa López, profesora de arte y coordinadora del Plan de Igualdad del IE en Las Cumbres, con la que trabajo muchísimo en equipo, me encanta además trabajar con ella, y que se han encargado del diseño gráfico de la revista. Bueno, pues revista sí, que ya decimos. Todo. Sí, sí. Primera edición de esta revista que se denomina Emprendedoras Empoderadas y que da voz, pone el foco, da visibilidad a 23 mujeres emprendedoras de la provincia de Cádiz. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, Miriam? Pues mira, esos son 23 mujeres, como bien has dicho, de la provincia de Cádiz, desde figuras relevantes del entorno actual hasta tres de ellas que ya no están entre nosotros, pero que también se consideraron notables y un punto de inflexión en su época, como fueron María Moreno Cordón, conocida como la viuda de Castro y que fue propietaria de una fábrica de artículos de piel, Ana Eugenia Arenas Gómez, catedrática de filosofía hispánica y que siempre ejerció como profesora en la localidad, y Mariana Clavijo, propietaria de la que fuese conocida entonces como la Venta del Chorizo, que fue muy famosa aquí en Ubrique. Luego de estas son las tres emprendedoras que no están entre nosotros. Entre las 20 emprendedoras actuales que sí que están entre nosotros se encuentran pues Virtudes Atero, te voy contando, catedrática de literatura española que ha escrito y publicado varios libros de investigación sobre el romancero, Carmen Tamayo, que es trabajadora social, actriz y directora del proyecto Mujereando para Mujeres Sin Hogar, María Prieto, propietaria de la tienda de decoración Lavanda en Villa Martín, Marta Pérez, graduada en veterinaria y propietaria de la clínica Villazó en Villa Martín, Isabel María Vázquez, propietaria de la librería El Alambique, aquí en Ubrique, Remedios Rubiales, que es licenciada en Bellas Artes, propietaria de la Galería Proyecto 5, como ya he dicho, y de su Academia de Peluquería y Estética, y colaboradora nuestra para la realización de la revista. De hecho, ella contactó y con algunas de estas mujeres emprendedoras les pasó también el cuestionario. Cecilia Guerra, odontóloga, que tiene su clínica en Prado del Rey. Rosa García, arquitecta y propietaria de Regenera Estudio en Villamartín. Raquel Gutiérrez, podóloga y con clínica propia en Ubrique. Sofía Jiménez de la Rosa, bailadora de flamenco. Laura Mulero, maestra y propietaria de la cohuerta Los Tamayos en Prado del Rey, que os recomiendo totalmente que se visite, que se compren sus productos. Ana María Valle, propietaria de Varada, artículos de piel aquí en Ubrique. Lucía Ariza, que es ilustradora y propietaria de la Escuela de Arte La Garabata en Puerto Real. Saray Blanco, trabajadora y educadora social y con su consulta en Ubrique. Laura Perea, graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y propietaria de la gestoría Boros en Villamartín. Cristina Zapata, licenciada en Biología y profesora de yoga en su propia escuela Ginkgo en Ubrique. Lisanda Fatou, propietaria de la farmacia Los Callejones en Ubrique. Mari Carmen Gómez, propietaria del mesón rural Iptuzi en Prado del Rey. Mari Nieves Moreno, escritora de literatura juvenil, que ha publicado Daniela y el libro de los deseos y los sueños de Daniela, y María López Mariscal, que es propietaria de la clínica Los Remedios. Todas estas son las mujeres emprendedoras que hemos incluido en la revista. Muy bien, 23 mujeres emprendedoras, que como hemos comprobado, el mayor porcentaje, ubriqueñas y también de la comarca de la Sierra, en buen número también. Sí, casi todas son de la Sierra de Cádiz. Todas tienen relación con la Sierra de Cádiz. Algunas sí que es verdad que tiene, por ejemplo, pues Lucía, que es la ilustradora, que sí que tiene un centro de arte, ¿no? En Puerto Real, entonces una escuela de arte. Ella sí, por ejemplo, tiene el negocio en Puerto Real, pero sí tiene relación con la sierra, expone mucho además en galerías como la de Remedios Rubiales, etcétera. Y las demás, pues sí, son todas de aquí, de la Sierra de Cádiz. Tiene relación con nosotros, sí. Es una forma, ¿no?, de apoyar a través de esta iniciativa el emprendimiento femenino, y además de seguir celebrando, ¿no?, el 8M. Miriam, ¿hasta qué punto es importante, sí, por ejemplo, conmemorar esta cita? Mira, porque aunque poco a poco se va produciendo claros avances en materia de igualdad, es innegable que todavía queda un camino por recorrer, que es largo. Por supuesto, esto no afecta no solo al entorno social y educativo, sino también al entorno laboral. De hecho, las mujeres españolas que intentan emprender deben hacer frente a un elevado temor, que es el fracaso, ¿no? Normalmente eso es lo que más les echa para atrás a la hora de trabajar por cuenta propia. Y está motivado especialmente por la falta de aceptación cultural, porque todavía no está aceptado igual que el hombre empresario, y tampoco encuentran un apoyo social, digamos, en su día a día, o por lo menos eso también nos ha manifestado. Por ello, yo considero que, bueno, y considero el Instituto de las Cumbres, que es el momento de que tanto instituciones públicas como organizaciones, empresas privadas, que sumemos todos los esfuerzos para conseguir derribar las barreras a las que se enfrentan estas mujeres emprendedoras, porque solo así vamos a poder ayudar a impulsar estos negocios, garantizando además su acceso a la formación y a la inclusión financiera, que también es difícil, y eliminando pues todas las trabas que se lo impiden. Pues revista en la que, como decimos, sí, se recogen la visión por parte de estas 23 mujeres. A todas ellas, como nos comentabas al principio, pues se le ha sometido a ese cuestionario PRUS, ¿no? Sí. Era, pues eso, yo lo que quería hacer, como te he comentado, no era una cosa, porque yo decía, bueno, si hacemos de las tres, si contamos toda la historia y tal, no sé qué, digo, se puede hacer como muy pesado, ¿no? El cuestionario es divertido, tiene sus cosas, porque sí que es verdad que dan a entender, o bueno, pues son preguntas sobre la vida, sobre sentimientos, sobre parte de tu propia personalidad. Yo ya te digo que lo he tuneado un poco y he metido emprendimiento. Digo, claro, porque también nos interesaba muchísimo, pero sí que es mucho más ligero de leer es muy interesante, y a través de estos cuestionarios, sobre todo, lo que se descubre es la personalidad de estas mujeres emprendedoras. Y esto lo relaciono yo con las habilidades emprendedoras que tendremos y que tenemos que inculcar a todo nuestro alumnado ahora y ya de para siempre. De ahí que vengan pues toda la necesidad, o sea, toda la financiación de Europa de montar aulas de emprendimiento, de hacer programas de emprendimiento, porque esto ya se ha convertido, como ya hemos hablado en otras veces, en un eje transversal que atraviesa todo el currículum de todas las etapas educativas y que es necesario trabajar. Pues decíamos, una forma de dar visibilidad a esas 23 mujeres, pero también una forma de crear referentes también, ¿verdad? Por ejemplo, para el alumnado. Totalmente, porque de hecho, una de las, o sea, las primeras mujeres emprendedoras sí que lo tuvieron muy difícil, porque al haber tan pocas empresarias sí que no tuvieron esos referentes. Entonces, ahora nosotros lo que queremos es, pues a través de esta revista, y si hacemos muchas más cosas, también hicimos la semana de la mujer emprendedora el 19 de noviembre, que creo que además tuvimos una entrevista, te lo comenté, lo que sí se le quiere dar visibilidad a estas mujeres para que cualquier alumna, pero también alumno, ¿no? Pues que las tengan de referencia y digan, bueno, si ellas han podido, pues yo también puedo, ¿no? Que yo, eso es un lema que tengo en la vida, si tú puedes, si yo puedo, pues tú también puedes, ¿no? Entonces, sí, las tienen de referencia y además muchas de ellas son jóvenes, han arriesgado muchísimo, han terminado la carrera, han montado una clínica, han pedido financiación, es decir, que son muy luchadoras y tienen toda una serie de habilidades que es importante inculcar a nuestro alumnado y que ellos mismos lo vean en la vida real y que las tengan cercanas. Por eso queremos, además, nos gusta que sean de la localidad, muchas son antiguas alumnas del centro, o si no de la localidad, de los alrededores, porque sabes también que tenemos mucho alumnado de Prado del Rey, de Villamartín, del Bosque, es decir, de todos los alrededores de Ubrique. Así que nuestra intención es eso, que tengan contacto con la realidad y que además tengan como referente a estas mujeres, que sí que hay que apoyarlas en lo que están haciendo en su negocio y que son unas valientes. Por supuesto que sí, todo ello dentro de, como decimos, la conmemoración mañana. Mañana, por tanto, será la publicación de la revista, será cuando vea la luz, ¿no? Sí, la vamos a hacer en formato digital, que sí que lo enviaremos a todo el mundo. Nos proponemos enviarlo pues a todo el alumnado, a otras entidades, por supuesto a todas las empresarias, pero CADE, ayuntamientos, etcétera. Y luego también hemos hecho muchas físicas, es decir, que las hemos llevado en imprenta, donde sí que vamos a tener, esta tarde recogemos todas estas que hemos hecho físicas para tenerlas en el instituto, para entregarlas y para que mucha gente pueda disfrutar también de la revista física en la mano, que no sea solamente de verla en el ordenador o en el móvil o lo que sea, sino de forma digital, sino también física. Así que en formato papel, ¿verdad? Algunas y exacto. También en su edición digital. Sí, sí. Hemos pensado que las dos cosas son interesantes, sobre todo la digital para que llegue a más gente, porque eso es lo importante, y bueno, en formato papel porque también apetece. Yo siempre defiendo mucho el formato papel, el libros, etcétera, porque no creo que no se debe de perder. Y me decías, en la lectura, claro que este sí. Tipo de lectura. Sí. Me decías también que además ha quedado muy bien y que, ¿por qué no? Bueno, habrá que esperar, pero que puede ser algo, una iniciativa que tenga próximas ediciones, ¿no? Que se pueda repetir en el futuro. Pues sí, mira, si la aceptación es buena y les gusta a los alumnos, a todos nuestros alumnos y alumnas y a las empresarias, sobre todo, que han participado, y hay otras empresarias que están interesadas. Nosotros siempre estamos abiertos a hacer cosas nuevas. Tú sabes que bueno, que aquí somos bastante inquietos y que no paramos de movernos, y entonces sí, puede haber una segunda edición, claro, el año que viene. Sí, y además yo estando con él o trabajando con mi compañera Eloisa López, que ya hemos hablado muchas veces con ella, que es la compañera de profesora de arte, y con la que hago un equipo extraordinario. Nos complementamos muy bien y nos encanta hacer cosas juntas. Y sobre todo, todo lo que tenga que ver con la mujer emprendedora, como ella lleva el plan de igualdad y yo de emprendimiento, pues sí que lo trabajamos juntas. Entonces puede ser que haya próximas ediciones. Pues lo iremos contando, claro que sí. Por lo pronto, mañana ya decimos la publicación de esa edición digital y también en formato papel de esta revista Emprendedoras Empoderadas, en torno a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y como una forma de apoyar, por supuesto, también el emprendimiento en la mujer. Pues Miriam, agradecerte que nos hayas acompañado. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, daros las gracias una vez más por darnos voz, o sea, apoyar a estas mujeres también, porque es otra forma de publicitar sus negocios y de apoyarlas, y que encantada de hablar contigo de nuevo. Muchísimas gracias, como siempre, por mantenernos informados. Claro que sí, pues pronto, si te parece, hablamos de próxima cita en torno al aula de emprendimiento o, por ejemplo, también el programa Inicia. Así que, lo dicho, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo.